y no era el partido que esperaban, ¿no? De acá Mar del Plata, bueno, con un rival que por ahí vino levantando en estas últimas fechas con Rabina, pero se vio por ahí que no fue el partido para usted. Seguro, salieron a meter dos líneas de cuatro, un enganche y un delantero, se nos complicó ahí en el medio, eran muchos jugadores y no le supimos encontrar la vuelta. Tratamos de jugar pero no se podía y por momentos había que estar tranquilo y no salían las cosas. Fue el primer tiempo, no pudimos crear muchas situaciones de gol y nada, se escapó el partido. De fuera por ahí se ve un equipo, ¿no?, que tardó en recuperar la pelota y por ahí no fue una lástima que, por lo menos en tu caso, no sé si te viste muy solo dentro del equipo, por lo menos dentro de la mitad de la cancha. Sí, pero son según la situación del partido. A veces Sergio tiene que ayudar un poquito y a veces no puede, a veces puede. Pero bueno, hay que seguir trabajando para eso, para sumar y para seguir ahí arriba, que es lo importante. Faltó también, ¿no?, por ahí un poco la creación, ¿no?, que en otros partidos había muchas situaciones de gol, por ahí recién hoy insinuaron algo en el segundo tiempo. Sí, en el primer tiempo, como te decía recién, no pudimos creer mucho, pero en el segundo tiempo sí mejoró y bueno, una contra se metieron ellos en el segundo gol y las que tuvimos no las pudimos convertir, pero bueno, en el segundo tiempo por lo menos creamos situación. En lo personal, bueno, me imagino que este año de a poco, bueno, se te van dando las cosas. Comenzaste a jugar con tiro, ingresaste en algunos segundos tiempos y bueno, para vos era importante porque vas sumando minutos y bueno, seguro jugando con la camiseta de quien sos hincha. Sí, seguro, pero lo importante es que sume el equipo, el plantel y que sumemos puntos, que es lo importante para mantenernos arriba. Y la última, por ahí les cuesta un poco a veces, y lo hablábamos por ahí con muchos compañeros tuyos en la semana, parece no mantener la punta, a veces es por ahí una presión extra, por lo menos se le notó en estos partidos. Presión no, lo que pasa es que estos últimos partidos jugamos contra equipos que están peleando ahí abajo y salen a meter mucha gente en la mitad de la cancha, se hace un juego muy sucio, mucho roce y eso es lo que perjudica a Aldosivi, porque Aldosivi es siempre el que tiene la iniciativa para jugar. Bueno, muchas gracias. No, de